Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Ah, pues aquí apareció entonces este documento, que es un testimonio de los compañeros de la colonia de la Rinconada de los Olivos. Dice así, está fechado en septiembre del 2005. Dice así: sobre la segunda semana de septiembre se iniciaron trabajos de construcción donde actualmente se encuentra la antena, argumentando dichos trabajadores que en el lugar se iba a construir una oficina, lo cual fue falso, pues tiempo después se iniciaron trabajos de excavación para realizar la cimentación de la antena. Nosotros, los colonos, al ver que se estaba iniciando la excavación, nos dimos a la tarea de investigar qué tipo de cimentación era la que se estaba realizando. Y si se les preguntó a las personas que la estaban construyendo, se les preguntó a las personas que la estaban construyendo y ellas nos comentaron que la cimentación tenía una altura no mayor de 90 centímetros. Otra mentira. Cosa que, en la que se han contrariado los ingenieros, ya que ellos afirmaron que tiene que tener una altura de 3 metros. Cuando se estaba realizando la cimentación, se tuvieron derrumbes, por lo cual se tuvo que poner hojas de triplay para poder seguir la construcción. Esto demuestra que el trabajo no es un lugar óptimo, que el terreno no es un lugar óptimo para la construcción de este tipo de obras. Al darnos cuenta que en dicha obra se construye una antena para telefonía celular, juntamos firmas con nuestros vecinos y nos dimos a la tarea de girar oficios a diferentes dependencias, para saber a quién se le había notificado de que ahí se iba a realizar dicha obra de telefonía celular. De todos estos oficios no obtuvimos ninguna respuesta oficial, por lo que optamos ir mejor a realizar una protesta ante el Congreso del Estado, a la cual nos atendió el diputado del segundo distrito, el señor Antonio Lucero, el cual nos comentó que se iba a legislar una ley sobre la construcción de antenas, que después fue aprobado por todos los diputados, pero del cual nosotros no obtuvimos respuesta formal. El diputado quedó de solicitarnos una audiencia con el señor gobernador, lo que nunca se llevó a cabo, ya que al parecer el señor gobernador no estuvo dispuesto a recibirnos. Al no obtener respuesta del señor gobernador, enviamos un documento al señor presidente de la República, pero de ellos obtuvimos respuesta inmediata, en la que nos respondían básicamente que no eran asuntos que le competían a la presidencia, que se tenía que solucionar a nivel del Estado. Después de la respuesta del señor presidente, nos reunimos con el licenciado Víctor Agúndez, que era secretario de Gobierno. Él nos dijo no tener conocimiento de ninguno de los oficios girados anteriormente y a las diferentes dependencias, y quedó de que nos iba a dar todo el apoyo necesario, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta. En el mes de noviembre optamos por obstruir el acceso a toda persona relacionada con los trabajos de dicha antena, pero dando libre acceso a cualquier ciudadano. El día 3 de febrero se nos hizo una invitación a una reunión en el municipio con el secretario, un regidor, un ingeniero de obras públicas y el licenciado Nelson Guerra, representante de la obra. En dicha reunión nos plantearon los motivos por los cuales queremos la reubicación de la antena, o que en dado caso nos compraran los terrenos donde actualmente vivimos. Pero obtuvimos como respuesta que solamente se nos podían dar la cantidad de 40,000 pesos. Por los daños que se hayan ocasionado en nuestras vecindades. Dicha propuesta fue en presencia del señor secretario. Al no tener un acuerdo con ellos, nos retiramos de dicha reunión. El día 14 de febrero se presentó el señor Nelson Guerra al lugar donde se localiza la antena, acompañado de la fuerza pública, para introducir a dicho terreno carretes de cable y otros materiales, por lo cual nos opusimos y no les permitimos el acceso. Pero en ese momento intervino la fuerza pública y fue así como pudieron acceder a la obra. Esto es lo último que se ha realizado en torno al lugar donde se encuentra ubicada la antena. Entonces, No, bueno, pues yo pienso que hay muchas cosas que comentar ahí, ¿no? En principal sale a relucir lo que es, lo que puede esperar, lo que se puede esperar de la clase política, ¿no? Cuando ahorita que no estamos en el ciclo de, estamos entre el ciclo de elecciones, pues, ¿no? Ahorita es otra respuesta muy distinta. Si uno va a solicitar una audiencia, a presentar un problema, a buscar respuesta, ¿no? Pues ahí se vio, ¿no? No se puede, no sabíamos, no llegaron los oficios, no es competencia nuestra, ¿no? Se echan la bolita, ¿no? O de plano no hay, ahorita no, dijo el gobernador que no los quiso recibir, ¿no? Entonces, y al final la fuerza pública, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces este asunto cobra relevancia porque está fechado lo que... Este es un manuscrito, ¿no? Que es, no sabemos exactamente qué colono lo hizo, pero por lo menos tenemos esta aquí que está interesante, lo que está fechado el septiembre 2005. En septiembre de 2005 había arrancado la otra campaña. ¿Se acuerdan que en septiembre fue la asamblea y empezó la gira del subcomandante Marcos? Entonces la lucha de las antenas se empezó a conectar porque hubo una asamblea en el 2006 en donde estuvo Marcos en la asamblea de los colonos. Fue muy importante, donde participaron muchos compañeros de la colonia y de muchas partes del estado y protestando por la antena, por estas cosas que habían pasado, pues, que está comentado en septiembre del 2005, pero fue hasta octubre del 2006 en que Marcos vino, pero los compañeros ya habían recibido amenazas de la policía, ya los habían bloqueado, había intervenido para que calmar esas protestas, pero los compañeros siguieron organizados. No sé si te tocó a ti en el 2006, pero por lo menos en el 2007 sí estuviste tú cuando vinieron los comandantes después en el 2007, ¿no? Entonces fue una lucha muy importante. No sé si quisieras comentar alguna cosa al respecto de esto que estamos. Bueno, principalmente creo que recuerdo un audio por ahí de cuando vino Marcos y después ya cuando tuve la oportunidad de ir allá a la Rinconada, de un niño que contaba cuando estaba lloviendo de la antena, que decía que era un monstruo y que esta se movía cuando llovía. Entonces era un huracán. Creo que bueno, aparte de todo esto de la clase política y de los gobiernos, como aparte del daño que hacen las empresas capitalistas, además los gobiernos les cubren la espalda, pues, como quien dice. Entonces este es un problema todavía más grande, pues, porque ya no solamente estamos peleando contra las empresas, sino contra los gobiernos mismos, pues, y que nosotros mismos los ponemos ahí, que nosotros les pagamos el sueldo, pues. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Absolutamente nada, ni de la empresa ni de los gobiernos. Entonces la responsabilidad de toda esta lucha que reside en las personas, pues, en los colonos, en los que tienen las antenas ahí. Obviamente tenemos que de alguna u otra manera recurrir a ellos o hablarle o tener algún cierto diálogo con ellos para que esto se pueda lograr, pues, porque tampoco podemos ir y desmantelarla nosotros mismos, pues. Entonces ahí está el principal problema, que no hay ni respuesta ni de los gobiernos ni de las empresas. La otra, bueno, es lo que ya venían comentando ustedes, pues, del daño que se hace a los cimientos de las casas, principalmente al excavar de esta manera tan, tan brutal alrededor, porque ahora ya no las ponen enfrente de los cerros o las ponen a un lado de las casas, pues, entonces se tiene que excavar, sacar varilla de todo alrededor, de los caminos que hay cerca. Entonces no solamente se daña, pues, el espacio mismo que va a ocupar la antena, pues, no es únicamente lo que se viola de algún modo, sino la seguridad de las viviendas de las personas, que con tanto esfuerzo hoy en día es muy difícil adquirir una vivienda. Aparte, es este problema de la salud, pues, y de que con algún ciclón, alguna lluvia o algún movimiento que tenga la tierra, algún temblor, esta pueda también resultar algún peligro, pues. De lo del 2007, pues yo la verdad ya nomás alcancé a ir al final, pues, pero sí vi, pues, como ya el final del asunto, pues, vi a la gente feliz cuando quitaran la antena, los niños pegándole una piñata con una que tenía forma de antena. Ahí se refleja esta, pues, tal vez el ya como que el desenlace, pues, de una lucha tan importante que una colonia puede llevar a cabo cuando está unida, pues. Lo que decías, Tito, de hacer un grupo de colonos de diferentes partes Esto sería muy importante porque pienso que solamente así podríamos lograr algo realmente que pudiera tener una trascendencia un poquito más valiosa, más importante. Y ahí es donde deberíamos de entrar y de hacerlo reflexionar un poco, porque si se logra ese, si se lograra dar ese salto, que sería muy grande, de intentar crear una especie de red, ¿no?, entre colonias como la 3 de Mayo, la Rinconada y demás colonias, la Puesta del Sol, y estos colonos pudieran, principalmente los de la Rinconada, deberían compartir su experiencia para que los demás puedan asimilarla y en base a eso tal vez crear un cuerpo de proyecto para llevar a cabo una resistencia contra las antenas de telefonía. Y es la esfera del poder quien queriendo engaña al sensible. Y es la esfera del poder que sin querer aparta a su gente. A quien quieren engañar si la dama protesta vaga en los cielos. ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Vecino, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino si la hipocresía iba de cualquier voluntad. Nadie preguntó. Ahora ya es un problema, ¿no? Nosotros, pues, uno busca por su bien, cualquiera busca su bien, ¿no? Pero cuando estas autoridades se les pide una respuesta, porque ellas se supondría que son las que deben de ver estos asuntos que no afecten a nuestra salud, pero aquí se ve claramente que lo más importante hasta para los encargados de nuestra seguridad, por así decirlo, son regidos por el capital, pues también a la vez estos órganos se el que manda pues ahora es el que tiene el capital hasta que no se demuestre que mira, por ejemplo, antes de quitar la antena, pues es una lucha, como dicen, ¿no? O sea, que eso no es un asunto nada más que ahí quiten la antena. Yo creo que lo más complejo es quitar una antena de telefonía celular. No solamente técnicamente, porque yo llegué cuando estaban ya aquí desmantelando la antena y son unas grúas, pero enormes y tramos. O sea, es impresionante técnicamente para poder quitar esa antena. Claro, el capitalismo ahorita es capaz de hacer las cosas a la velocidad extraordinaria y con técnicas. O sea, es en realidad una cualquier cosa para las grandes empresas, ¿no? Que van a quitar eso. Pero resulta que antes, cuando ellos estaban en ese problema, pues siguieron luchando. Y aquí tengo un volante que firmada por los pobladores de la Rinconada de los Olivos, fechado en julio del 2006. Después de un año y medio de lucha, o de un año más de lucha, ellos ya habían logrado que el ayuntamiento clausurara la obra. O sea, que dijera, se clausura. Era una maniobra, pero finalmente ellos ya habían logrado hacer eso, ¿no? Porque la antena tenía 42 metros de altura. O sea, era muy alta. Estaba en un terrenito de 225 metros cuadrados. O sea, era un pedacito de terreno y casas alrededor. Era un callejón de 10 metros de ancho. Y entonces la gran empresa capitalista es Yusacel. Esa es la gran corporación capitalista. Pero esa gran empresa capitalista tiene una empresa constructora que es American Tower, que es la que se dedica a construir las antenas. Pero además subcontratan a Mark Celular, que es otra empresa. O sea, es una cadena de corporaciones capitalistas. Y entonces la lucha de estos colonos era contra Yusacel, era contra American Tower, era contra Mark Celular, era contra el gobierno del estado y era contra el gobierno municipal. Entonces, ¿qué podían hacer unos cuantos colonos, pues? Pues pudieron hacer lo que hicieron, que fue organizarse y que fue buscar formas de solidaridad y ayuda mutua entre todos, y lograron finalmente quitar la antena. Eso fue muy importante, ¿eh? Y para que veas las mentiras que hay, que hacen las empresas constructoras y avaladas por los gobiernos, pues, el dictamen que dieron de la empresa es que la cimentación era, digamos, el 10% o el 20%, o sea, ¿qué será? O 60% de más chica de la que venía en los planos, pues. O sea, que sí era un problema de seguridad para los colonos. Porque además, por el comentario del niño que menciona Talacho hace rato cuando habló, no sé si fue un video, no me acuerdo, en el sentido de que lo veían como un monstruo, un niño pequeño veía eso como un monstruo. Entonces, cuando viene el ciclón que se mueve la antena, pues hay un ruido, un zumbido. Eso es. Y ahora nos explicamos por qué ese zumbido, por qué se movía tanto la antena, ¿no? Y es que la cimentación no era la más adecuada. Y que fue una de las causales de por qué había que quitar esa antena. La otra es que, de acuerdo con la ley, tú no puedes poner una antena mayor a la distancia que hay que en la calle. Si tiene 10 metros y tiene 42, no puedes hacer algo tan alto, pues entonces es un problema para también legal. Pero aparte los problemas de cáncer que no han sido digamos probado, pero sí hay una medida de precaución de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sigue estudiando el caso de las antenas de telefonía celular, ¿no? Muchos investigadores ya confirmaron de que sí produce cáncer. El caso de la 3 de mayo es un caso excepcional, porque hay 8 o 10 casos de cáncer en un lugar donde hay una antena de telefonía celular. Puede ser una casualidad, pero no hay que verlo de esa manera, pues yo creo, porque... Y entonces los secretarios de salud de aquí, del gobierno local, pues dice, no hay problema porque la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que eso produce cáncer, que está en estudio, y entonces por lo tanto no se preocupen ustedes por la salud. Esa es la salud física, ¿no? Pero también una salud psicológica, porque hay un estrés colectivo en la sociedad. La gente que vive alrededor de las antenas vive en un estrés que está socializado. Y el estrés, si las personas en estrés personal, es grave cuando se socializa en una colonia porque está una antena de telefonía celular, obviamente que es muy grave desde el punto de vista psicológico y al tiempo, pues. Entonces son muchas razones de salud que también son motivos de que esas antenas no deben estar. Entonces eso creo yo que es una cosa importante de comentar, porque... Pero después de que timbaron la antena de telefonía celular ahí, entonces ya pues el asunto como que se paró y como que ya no se organizaron, pero ahorita hay la otra protesta, ¿no? Entonces no sé si... Bueno, vamos a poner ahí algo del sello, que es una canción que se llama Cómo formar delincuentes, de la Tropa Vendetta, y algo de rap protesta de La Paz también. Olvidas que mi trabajo es saber lo que piensas. ¿Cómo formar delincuentes? ¿Cómo formar delincuentes? ¿Cómo formar delincuentes? ¿Cómo formar delincuentes? Demasiados quizás es para tantas necesidades orilladas al papel, homicida por falsas verdades. Es el perfume nocivo que habita ciudades. Unos nacen culpables para purgar condena de esclavos sociales. Convierten nuestra decadencia en un lapsus de supervivencia. Llevamos colapsada la conciencia, viviendo entre injusticias, vejaciones. Tenemos calcomida la paciencia y oxidado el corazón en este mar amargo de la cerrazón que hemos varado en la isla solitaria de la razón. Dicen que no debo de robar, pero el Estado me cobra por cada puto suspirar. Dicen que solo no estamos, pero si no consumes nada de la salvación, serás exiliado. Dicen que debo respetar su placa y su uniforme, pero su opresión no respeta al inconforme. Dicen que no debo de matar, entonces ¿qué ha pasado en la guerra del Golfo e Irak? Los difuntos de Ateal, ¿qué mierdas debo de pensar? Carne de engranaje mal atornillada, escapaste de la máquina engangrenada que embarazó de gusanos a tus llagas. Tu historia te grita que llorar no sirve de nada. Mirada malgastada, insurgente que tachan delincuente. Sales a la vida con los puños de tu armada, segundos miserables, el mañana depara. Oh, plataforma Cómo Formar Delincuentes. Cómo formar rotas cadenas de normalidad habitan las calles, miles de brazos y un árbol muerto en los arrabales, alimentados por el miedo y la avaricia de un estado putrefacto, ipso facto de acarrear nuestro yugo hasta el final del mundo plano, cimientos de una pirámide construida sobre cadáveres, al margen de nuestras vidas atrapadas en cercos de alambre y púas, es su estructura, nuestra vida al bote de basura, a gritos nos deslindamos de su silencio cómplice, aún así son pocos los que nos escuchan, en nuestra odisea de mala suerte, espectros se juegan albures con la muerte, reyes de la baraja, enemigos de este teatro y de esta farsa, hijos bastardos de una sociedad caníbal, unos abajo y otros arriba, navegantes en barcas de papel teñido en sangre, unos nos llaman marginados y otros hijos de nadie, carne de rejas, de barrio y vida eterna en las paredes, los pocos peces que escapasen de sus redes, que nadie entiende, que quien nos educa después nos abandona nuestra suerte, nos enseñaron a pelear y a robar por lo que ellos tienen, artesanos de la palabra, en tinta y barro moldeamos nuestra única arma, ¿qué importa si después su Dios será el único dueño de nuestras almas? Nada nos pertenece, nuestra libertad igual que la esperanza se desvanece. Todo se pierde y al no tener nada, ya nada nos detiene. El hombre nace bueno, la sociedad lo pervierte. Egresados de tu escuela experta en la receta de cómo formar delincuentes. Escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chingan.